Siguiendo con el pensamiento de Andrés, no estoy empezando, tranquilo. ¿Cuántos habéis visitado el zoológico este año? Esto por tu hijo, ¿no? Gracias a Dios por los hijos que entonces con ellos como excusa visitamos el zoológico. Pero yo tengo, o tenía, un buen amigo que decía que cada creyente tendría que ir al zoológico al menos una vez al año, porque vivimos tan alejados de la naturaleza que Dios ha creado que necesitamos dosificarnos adecuadamente yendo a visitar los animales. Así que esta es mi primera exhortación. Tenéis 4 meses todavía para visitar un zoológico antes del final del año. Y seguiremos en Facebook a ver si estáis cumpliendo. Porque supongo que se está formando ya un grupo de la granja 2015, ¿no? ¿O no? De WhatsApp, sí, de WhatsApp. Bien, os prometí que íbamos a mirar textos difíciles de esta epístola y hoy empezamos. Primera de Pedro 3, 18. Porque también el Mesías padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevaros a Dios. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue a predicar a los espíritus encarcelados, que en un tiempo desobedecieron cuando esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Cuándo fue la última vez que oísteis predicar sobre este texto? Mi esposa dice que hace 10 días. Es un texto que no se suele exponer en nuestras iglesias porque nadie sabe lo que quiere decir. Bueno, nadie, esto es cuestionable. La Iglesia Católica, por supuesto, sabe lo que quiere decir. Así que voy a empezar exponiendo la idea de la Iglesia Católica, que nadie crea que es lo que yo creo. Porque si alguien está dormido y luego se despierta, me irá citando, diciendo que David Burt ha dicho que Cristo descendió al limbo y... Bueno, la última parte del versículo 18. Cristo murió en la carne, pero fue vivificado en el Espíritu. Casi cada frase de este texto se presta a confusión, a múltiples interpretaciones. Por ello está tan difícil. Supongo que alguna vez te habrás preguntado qué le pasó a Jesús entre el momento de su muerte en la cruz y la resurrección 3 días después. Bueno, dice la ortodoxia católica, aquí tenemos la respuesta. Él murió, pero solo corporalmente. Él sigue viviendo en el Espíritu y en esta me tienta utilizar las palabrejas de los teólogos católicos, y en esta forma neumática, incorpórea, él fue a predicar. Él descendió al infierno, o algunos dirían al limbo, para predicar el Evangelio a los espíritus de personas difuntas que estaban encarcelados en el limbo o en el infierno. De allí deriva la doctrina católica del purgatorio, del limbo, que ahora ya no es dogma católico, se ha eliminado. De allí deriva la idea de que después de la muerte tendremos una segunda oportunidad, porque Cristo predicó a los difuntos después de muertos. Y algunos añadirían, estos difuntos habían muerto en tiempos de Noé, que fue la peor época de la maldad humana en la tierra. Luego leeremos lo que dice en Génesis 6. Si Jesús predica a los peores de los peores, dándoles una segunda oportunidad, entonces seguramente habrá una segunda oportunidad para todos los que mueren sin ser salvos. Vuelvo a insistir en que esto no es lo que yo creo. Pero esto es esta interpretación de nuestro texto es lo que da pie a estas enseñanzas. Incluso el credo de los apóstoles. Todos conocéis de memoria el credo de los apóstoles, ¿no? ¿No lo recitáis cada domingo en vuestras iglesias? Así que vuestras iglesias no son apostólicas. Bueno, el credo de los apóstoles dice que Cristo fue crucificado, muerto y enterrado y descendió al infierno. Estas enseñanzas que estoy repasando llegaron a ser ortodoxia fundamental en los primeros siglos de la historia de la Iglesia. Así que no sé si todos, pero padres de la Iglesia como Clemente de Alejandría, Orígenes, etc., escriben hablando de estas cosas como ciertas en base a este texto. Entonces es un poco de atrevimiento de mi parte sugerir que esta interpretación del texto no es correcta, pero lo voy a sugerir. ¿Qué quiere decir que Cristo fue muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu? Creo que no puede significar que Cristo solo murió corporalmente, pero no en espíritu. Porque él mismo dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Mateo nos dice que Cristo entregó su espíritu. Creo que necesitamos entender esta frase, es muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, a la luz de lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Así que saltamos momentáneamente a este texto. Primera de Corintios 15, y empezaremos a leer en el versículo 39. No toda carne es la misma carne, sino que una es humana, otra carne de bestias, otra carne de aves y otra de peces. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una en verdad es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Lo que Pablo está diciendo hasta aquí es muy obvio, que miramos las estrellas y es glorioso. Por esto estamos en la granja, porque cuando sales de noche antes de las 12, porque si no quedarás toda la noche mirando las estrellas. No hay tanta contaminación luminosa en la granja como en Madrid o Barcelona, entonces se puede ver un poco las estrellas. Y es una visión gloriosa. Pero yo os estoy mirando a vosotros y es otra visión gloriosa. Pero no es exactamente la misma gloria que cuando veo el cielo. Cada objeto creado por Dios tiene su propia gloria. Un campo de flores, una cascada, una escena de montañas. Cada una tiene su propia gloria y apreciamos esta gloria. Es una idea muy sencilla. Pero también el versículo 39. Todos los animales y seres humanos tenemos diferentes carnes. La carne de un pez lo tomamos en forma de pescado y no sabe igual que la carne de ternera, ni de la carne humana, aunque yo nunca he probado, pero deduzco que sería diferente. Hay diferentes carnes, hay diferentes glorias. Todo esto es muy obvio, muy fácil de entender. Una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, porque una estrella difiere de otra en gloria. Y esto que no existían telescopios en aquel momento. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Se siembra en humillación, resucita en gloria. Se siembra en debilidad, resucita con poder. Se siembra cuerpo animal, cuerpo carnal. Resucita cuerpo espiritual. Si hay cuerpo animal, hay también espiritual. Así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho un ser viviente, el postrer Adán, un espíritu vivificante. Pablo está contrastando dos clases de existencia. No está hablando de la diferencia entre nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Está diciendo que en esta vida conocemos una vivencia carnal. Somos hijos de Adán, hijas de Eva, como decíamos ayer, y esto nos marca. Vivimos una vida carnal en la cual estamos sujetos a muerte, sufrimiento, dolor, la fase del desierto. Pero cuando resucitemos, vamos a resucitar a una existencia espiritual. Pablo no está diciendo que seremos espíritus flotando en el aire sin cuerpos. La existencia animal, carnal, tiene cuerpo y espíritu. La existencia espiritual tiene cuerpo, además de espíritu. Vamos a resucitar con cuerpos transformados. Pero Pablo aquí lo está llamando espiritual en contraste con lo carnal. Y pienso que esto es lo que quiere decir Pedro en nuestro texto. Cristo murió en la carne, murió como hijo de Adán. De hecho, Lucas establece en su genealogía de Jesús que Jesús era hijo de Adán. Su naturaleza humana era una naturaleza adámica, por lo tanto sujeta a la posibilidad de sufrir y morir. Y puesto que la expresa intención de Jesús al encarnarse fue sufrir y morir en nuestro lugar, por eso necesitó tomar naturaleza adámica. Sin embargo, cuando salió de la tumba, salió como el primer hombre de una nueva humanidad. Una nueva humanidad en Cristo, como comentábamos ayer. Aquella frase de los puritanos. Tú y yo hemos nacido de nuevo dentro de esta nueva humanidad. Y esta nueva humanidad se llama espiritual, no porque no tengamos cuerpos, ni tendremos cuerpos en el más allá. Sí que tendremos cuerpos, pero es otra clase de existencia, es otra clase de humanidad. Es una humanidad espiritual en contraste con la humanidad carnal de Adán. Así pues, Pedro está diciendo que Cristo murió como hombre adámico y fue vivificado, fue resucitado como hombre espiritual, conforme a esta nueva clase de existencia en la nueva humanidad. Hay mucha cara perpleja ya, y solo hemos empezado, Pero no sé si lo he explicado con suficiente claridad. Al menos algunas personas están asintiendo, creo que indicando que han entendido hasta aquí. Otros están con cara de besugos y... Bueno, pediremos que el Señor os ilumine. Vale. Entonces, dice Pedro, el Jesús resucitado, no el Jesús en medio de la crucifixión y la resurrección, sino el Jesús vivificado. El Nuevo Testamento está lleno de referencias a la muerte y resurrección de Jesús, pero no está lleno para nada de referencias a lo que le pasó entre la muerte y la resurrección. Y a mi juicio es todo un atrevimiento interpretar este versículo como si la referencia fue a este espacio de 3 días intermedios. Vivificado es una palabra que se utiliza en diferentes lugares. Ahora no tengo mi chuleta conmigo, así que no puedo daros las citas. Pero vivificado es una palabra utilizada en el Nuevo Testamento para la resurrección de Jesús. Así que yo propongo que este es el significado aquí. Fue vivificado, resucitado como hombre espiritual. Y en esta nueva naturaleza, él también fue. Y este verbo es fuerte, lo leemos rápidamente, fue a predicar y nos concentramos en la predicación, no en el fue. Pero literalmente es viajó, emprendió un viaje con el fin de predicar. El Nuevo Testamento nos habla de diferentes viajes del Cristo resucitado. Se apareció en el aposento alto. Supongo que tuvo que viajar allí hasta, de alguna manera. Acompañó a los dos que iban a Emaús. Luego fue delante de los discípulos a Galilea. Varios viajes del Señor resucitado. pero en ninguno de esos casos se nos dice que él fue con la finalidad de predicar a espíritus. Pero el mayor de los viajes del Jesús resucitado fue la ascensión. Daniel capítulo 7, versículo 13 nos habla de la ascensión. Daniel en su visión ve a uno como el Hijo del Hombre. ¿Os suena, no? Hijo del Hombre. Que se apareció delante del anciano de días, Dios, el Padre. Se apareció viniendo en las nubes. Y entonces le fue entregado toda autoridad, el dominio universal. Su reino es un reino que nunca terminará. Su dominio es universal. Bueno, esta es mi paráfrasis de aquel texto. Ahí lo veis, tal y como Dios manda. En Hechos leemos acerca de la ascensión, que habiendo subido Jesús, vino una nube y le cubrió y desapareció en la nube. Aquella nube apareció para el cumplimiento de la profecía de Daniel capítulo 7. Existiendo la nube, entonces los discípulos pudieron saber, esto es lo que dice Daniel 7. Él está ahora compareciendo delante del trono del anciano de días, entrando en su gloria, entrando en su reino eterno. La ascensión es el gran viaje de Jesús desde la tierra hasta el cielo. Pero este, aunque en cierto sentido es un viaje geográfico, físico, porque Jesús físicamente se levantó y fue cubierto por la nube, sin embargo, en realidad es un viaje desde la esfera del tiempo y el espacio a la esfera de la eternidad. ¿Estáis conmigo todavía? Porque sigue habiendo bastante besugo aquí presente. Así que el viaje para nuestro entendimiento humano se revela como un viaje geográfico hasta más allá de las nubes, hasta el cielo. Pero recordemos que el cielo no está allí arriba. El cielo está aquí. El cielo es otra esfera de existencia. Y en este viaje, Cristo predicó. Estamos acostumbrados al verbo predicar, porque es el verbo típico que se utiliza para la proclamación del Evangelio. Pero no siempre significa proclamar el Evangelio. Jonás fue enviado a predicar en Nínive, pero no fue un mensaje de Evangelio, sino de juicio. Este verbo significa proclamar, pero lo que se tiene que proclamar se tiene que entender por el contexto. Los católicos entienden que predicar significa predicar el Evangelio. Pero es mucho más probable en el contexto que es la proclamación de juicio y del triunfo de Jesús sobre las huestes del mal. A Así que camino al cielo, Jesús se desvió para predicar a los espíritus en el Tártaro. ¿No sabéis lo que es el Tártaro? Claro, nunca habéis estado allí, porque es únicamente para espíritus, demonios. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al Tártaro, Reina Valera ponen al infierno. Pero esta no es la palabra típica para el infierno. La transliteración sería Tártaro. Tártaro es el lugar de los espíritus encadenados. Lo mismo que Hades o Seol es el lugar de los espíritus humanos difuntos. Y lo mismo que no sabemos dónde está el Hades y el Seol, ni cómo es, tampoco sabemos dónde y cómo es el Tártaro. Pero solamente entendemos que es donde están los ángeles que pecaron. Los espíritus a quienes Cristo predicó no son espíritus de seres humanos difuntos. Son ángeles caídos. Leamos este texto de 2 de Pedro 4. Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al Tártaro, los entregó a cadenas de oscuridad reservados hasta el juicio. Y observemos que el versículo siguiente nos habla de los días de Noé. No es casual. Podemos leer también el texto paralelo de Judas. Y con tanto texto estáis ya confundidos y perdidos, pero espero que finalmente nos aclaremos. Sabréis seguramente que Segunda de Pedro y Judas son epístolas que corren paralelas. Bueno, a lo mejor no lo sabéis porque casi nunca se predica sobre Segunda de Pedro ni sobre Judas en vuestras iglesias, pero en vuestro estudio personal de la Biblia habréis descubierto que es así. ¿No? Bien. Judas, versículo 6. A los ángeles que no guardaron su estado original, sino que abandonaron su propia morada, los ha mantenido bajo oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Uniendo estas tres citas, entendemos que los ángeles cayeron. Seguramente Lucifer cayó en otro momento, pero estos ángeles de los que están hablando Pedro y Judas cayeron, como dice Pedro, en un tiempo cuando esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Debemos entender que de la misma manera que la humanidad tiene su historia, también el mundo oculto tiene su historia. Solemos suponer que los ángeles caídos siempre han sido caídos y los ángeles buenos siempre han sido buenos y que todo, todo sigue igual desde la fundación del mundo hasta el final. Pero parece ser que no, que hay una historia en el mundo oculto. Desobedecieron los ángeles. Desobedecieron, según Judas, en que dejaron su morada. Es decir, dejaron aquel lugar en la jerarquía universal que Dios había destinado a ellos. Dios, el Creador, creó el universo con orden y dentro de este orden con jerarquía. Y Dios toma muy en serio si alguien se sale de su lugar en el orden de Dios y pretende ocupar otro rango dentro de la jerarquía universal. Por eso el pecado inicial de Adán y Eva fue tan serio, porque ellos aspiraban a dar el salto por encima de los ángeles y llegar a ser como Dios. Por eso la Biblia enfatiza tanto la necesidad de sumisión, de aceptar gozosamente el lugar que Dios nos ha dado dentro de la jerarquía universal. Esta palabra jerarquía no me gusta, pero no sé qué otra palabra emplear. Los ángeles salieron de su lugar designado. Y esto nos hace recordar Génesis 6, la primera parte, ¿verdad? Todos estáis pensando en Génesis 6. Vamos a leerlo. Si estás perdido completamente, ánimo. Después intentaremos atar los cabos sueltos y a ver si acabamos el estudio entendiendo más o menos por dónde hemos ido. Aunque digamos de antemano que hay mil y una preguntas que levantan estos textos para las cuales no tenemos la respuesta. Solamente podemos limitarnos a lo que la Biblia dice. Génesis 6 es otro de los textos misteriosos que son difíciles de entender y han recibido diferentes interpretaciones a lo largo de la historia. Pero esto es lo que dicen los primeros versículos. Aconteció que cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas del hombre eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que habían escogido. Entonces dijo Yahvé: mi espíritu no permanecerá para siempre con el hombre, pues ciertamente él es carne y sus días serán 120 años. En aquellos días y también después, los nefileos estaban en la tierra. Gigantes, ¿no? Pues toda vez que los hijos de Dios se llegaban a las hijas de los humanos, les engendraban hijos. Estos eran los poderosos que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Vio entonces Yahvé que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra y que toda forma de pensamiento de su corazón era solamente el mal continuamente. Y Yahvé sintió pesar de haber hecho al ser humano en la tierra y se entristeció en su corazón. Y dijo Yahvé: borraré de sobre la faz de la tierra a los seres que he creado, desde el humano hasta la bestia, el reptil y las aves de los cielos, pues me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahvé. Intentando dilucidar lo que este texto está diciendo, probablemente la referencia a los hijos de Dios es a los seres celestiales, ángeles. Ellos salieron de su lugar en la jerarquía universal, no pretendiendo como Lucifer ser como Dios, sino pretendiendo ser como hombres y disfrutar de las mujeres. No me pidáis explicaciones. Yo nunca he sido ángel y por lo tanto no, yo no puedo saber cómo es lo que sentían los ángeles cuando veían a las mujeres guapas. Yo puedo entender lo que sienten los hombres al ver mujeres guapas. Y supongo que la sensación en los ángeles era similar. Y decidieron tomar forma humana a fin de tener relaciones sexuales con las mujeres. Esto es lo que deduzco de este texto, aunque me despierta un montón de preguntas que, como he dicho, no tengo la respuesta. De esta unión extraña, ilícita, nacieron los gigantes, los nefileos. Y acto seguido el texto indica la suma maldad a la cual llegó la humanidad en aquel entonces. Y aunque el enlace entre las dos ideas no es explícita, se deduce que fue el mundo espiritual saliendo de su lugar, entrando en relación ilícita sexual con las mujeres, la que produjo una raza de seres humanos, si no, los nefileos son realmente humanos, que extremaron la maldad. Por lo cual Dios decidió exterminar todo. ¿Entendemos? Bueno, estas cosas son lejanas, misteriosas. Seguramente la realidad va mucho más allá de lo que podemos entender. Y las escrituras tienen que presentar esta verdad en términos humanos para nuestra comprensión humana. Pero algo ocurrió. Entonces Dios decidió no solamente exterminar a los hombres, sino encadenar a los ángeles caídos. Y como hemos leído en Judas, los mantuvo bajo oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio final. O en 2 Pedro, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al Tártaro y los entregó a cadenas de oscuridad. Esto es mi entendimiento del texto. Pero, ¿en qué sentido entonces predicó Jesús a los ángeles estos? Predicó, parece que podemos deducir, en el sentido siguiente. Ellos en su maldad habían destinado al ser humano a la total eliminación. a la total destrucción. Jesús, el Hijo Eterno, por encima de los ángeles, en la voluntad de Dios, no contra la voluntad de Dios, ocupó un lugar por debajo de los ángeles con la sola finalidad de poder dar la vuelta a lo que había sido la intención de los ángeles malos, la destrucción de la humanidad. Jesús se hizo hombre a fin de salvar a la humanidad. Y por lo tanto, su predicación consistió en anunciar a las huestes ocultas su triunfo sobre ellos en la cruz. Y esto, por supuesto, enlaza directamente con Colosenses capítulo 3. Perdón, capítulo 2, versículo 13. Colosenses 2, 13. Y a vosotros, estando muertos en los delitos, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Cristo, perdonándoos todos los delitos, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El versículo siguiente es el importante, pero antes una pequeña explicación. Cada vez que pecas, por así decirlo, aumentas tu deuda con Dios. La Biblia a veces describe el pecado en términos de deuda. Perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos las deudas de otros, ¿no? El pecado nos endeuda con Dios. ¿A qué suma llega tu deuda con Dios en este momento? ¿Cuántas veces has pecado? Pongamos un precio. Digamos 5 euros por desliz pequeño, 500 por pecado gordo. Vete sumando. Hoy mismo, ¿cuántos pensamientos egocéntricos has tenido? ¿Hasta qué punto no has amado a Dios por encima de todas las cosas, con todo tu corazón? Vete sumando. ¿Hasta qué punto no has amado a tu prójimo como a ti mismo? ¿Cuál es tu deuda de hoy? Y solamente estamos ni siquiera a mediodía. Ahora multiplica esto por 365, más multiplicado por el número de años que tienes. Entonces empiezas a tener una idea de la cantidad que debes. De hecho, 5 euros y 500 euros son precios muy bajos, de rebajas. Casi de confesionario. Pero entendéis que tenemos una deuda enorme con Dios. Y por así decirlo, en nuestra ingenuidad, en nuestra necedad, pensamos que confirmar un pagaré es suficiente. Dios, yo te pagaré. Es como aquel siervo de la parábola que su amo, el rey, le perdonó una deuda astronómica y él dijo, misericordia y yo lo pagaré. además de estafador sin vergüenza, es un embustero porque no hay ninguna manera posible de pagar una suma tan grande. Y nosotros tenemos sumas inmensas de deuda delante de Dios. ¿Cómo podemos pagar la deuda? Aunque pudiésemos vivir de aquí hasta nuestra muerte sin caer nunca en ningún pecado más, y ya sabes que esto es imposible, pero aunque fuera así, ¿con qué dinero podemos pagar la deuda que ya tenemos acumulada? Pero Jesús tomó el pagaré y lo clavó en la cruz. Siguiendo la costumbre de la antigüedad, que cuando una deuda era pagada, el acreedor escribió pagado y su firma sobre el pagaré y lo colocó en un lugar público para que todo el mundo pudiese saber que la deuda de fulano contraída conmigo ya está pagada. Y Jesús toma nuestros pagarés y los clava en la cruz, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, los pagarés que nos eran contrarios, quitándolos de en medio y clavándolos en la cruz. Hasta aquel momento, nuestro adversario, el acusador de los hermanos, podía con mucha razón acusarnos ante el juez divino. A partir de este momento, el acusador de los hermanos no tiene nada que decir en la corte celestial y según Apocalipsis capítulo 12 es arrojado del cielo. Pero arrojado a la tierra, donde no deja de acusar a los santos, ya no delante de Dios, sino en su propia conciencia. Tú eres pecador, tú has fracasado, tú eres esto y aquello. Pero delante de Dios, nuestros pecados han sido pagados. No hay deuda pendiente. Y esto lo tenemos que proclamar al acusador cada vez que nos acusa. Por eso sigue el texto de Colosenses 2:15. Y habiendo en ella, en la cruz, desarmado completamente a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente en el desfile triunfal. Bueno, el desfile triunfal no aparece en Reina Valera. Pero esta es la idea. Triunfó sobre ellos. Es una forma resumida de interpretar el lenguaje en griego. La referencia es claramente a lo que ocurría en Roma cada vez que un general ganaba una victoria sonada sobre algún pueblo. Entonces él tomaba cautivos al rey, a los nobles de aquel pueblo, los llevaba a Roma y entonces se organizaba un desfile triunfal y el general victorioso montado en un caballo bonito y vestido apropiadamente iba en procesión hasta el Capitolio donde recibía honores, llevando detrás de él a sus cautivos. Y todos, él recibía los aplausos y los cautivos, los insultos de las multitudes al ir al Capitolio, donde fuera. Pablo describe la ascensión de Jesús en estos términos. Él va a la gloria, va al reconocimiento universal, va a ser aclamado por todas las huestes celestiales no caídas. Él va a ocupar el trono juntamente con el Padre. Él entra en su gloria, llevando tras sí los enemigos derrotados. Yo hablé de esto en Canarias hace poco y después vino un señor muy perturbado diciendo: tú has enseñado que Cristo va a llevar a los demonios al cielo. ¿Y cómo explicarle en una sola frase que esta no era mi intención? Creo que estamos hablando de metáforas. Cuando Cristo, camino a la gloria, se desvía para proclamar a los espíritus encarcelados, no creo que tuviera que ser un desvío muy grande. De hecho, estamos pensando en términos espaciales, cuando la realidad es eterna, es espiritual. Cristo no tiene que desviarse geográficamente. El solo hecho de su ascensión es la declaración pública de su triunfo sobre las huestes del mal. Y Él proclama esto camino a su gloria. De la misma manera, cuando Pablo habla del desfile triunfal, no está enseñando que los demonios ahora están en el cielo, en la gloria. Está indicando que han sido encadenados y vencidos. Y esta es parte de la gloria de nuestro Señor. ¿Estáis totalmente perdidos o más o menos ahora vamos viendo lo que está diciendo Pedro? O vamos a Pedro finalmente. Vivificado en el Espíritu, Jesús fue a predicar a los espíritus encarcelados que en un tiempo desobedecieron cuando esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Ellos habían deseado la destrucción de la humanidad y casi lograron su propósito. Solo 8 personas se escaparon de aquel exterminio. Y esta tarde seguiremos con este pensamiento en los versículos 21 y 22. Casi lograron destruir toda la creación. Pero Dios en el Señor Jesucristo hizo lo necesario para invertir la situación y hacer que las huestes del mal fuesen derrotadas en la cruz, sin posibilidad de acusar los seres humanos, y que los seres humanos, en vez de ser exterminados, podemos ser eternamente salvados. Jesús es el gran triunfador en este sentido. Este es el texto. Queda una pregunta. ¿Por qué está diciendo Pedro esto en este contexto? Porque el tema de Pedro es el sexto paso. ¿Qué tiene que ver el triunfo de Cristo con nuestro camino por el desierto? Pues muchísimo. Dije ayer que Pedro está utilizando a Jesús como nuestro patrón, como nuestro ejemplo. Seguimos sus pisadas al cruzar el desierto. La historia de Jesús es una historia de sufrimiento, de aflicción, de prueba y persecución como nunca nadie ha conocido. Por lo tanto, cruzar el desierto es participar de su oprobio, participar de sus aflicciones. Pero aquel que fue afligido hasta la muerte y muerte de cruz, ha sido vindicado gloriosamente por el Padre, resucitándolo y colocándolo por encima de ángeles, autoridades y potestades. Versículo 22. Y hermanos, está diciendo Pedro, seguir a Jesús no es fácil en esta etapa del desierto. Pero si seguís fieles, después viene la victoria, después viene el triunfo, la ascensión. Por lo tanto, no desalentaros, seguir fielmente, perseverar, porque viene el día del fin. Llegaremos al Jordán. Bueno, a lo mejor el Señor viene antes y no tendremos que pasar el Jordán. Pero si no viene antes, llegaremos al Jordán y cruzaremos el Jordán por la gracia de Dios y nos encontraremos en la tierra prometida. Triunfo final. Herencia. Gloria. Inimaginable, sin punto de referencia. Ojo no ha visto, ni oído oído, ni ha entrado en la imaginación del hombre, lo que nos espera ahí. Así que adelante por el desierto, siguiendo a Jesús, el pastor y obispo y guardián. Él nos acompaña, Él nos concede la victoria. Gracias, Señor, porque sin ti nuestra suerte sería perecer como los incrédulos en tiempos de Noé. Gracias porque nos has rescatado. Gracias porque nos has dado gloriosas promesas, nos has preparado lugar, ya tenemos una herencia reservada, no es una improvisación que vas a hacer en el día futuro, ya la tienes para nosotros. Aquí estamos en nuestra debilidad, rodeada de los susurros del enemigo que no tiene acceso a tu presencia, pero a la nuestra sí. Rodeados de tentaciones, de desánimos, y necesitamos tu fortalecimiento, el fortalecimiento del hombre interior por tu espíritu, a fin de no desmayar, sino seguir adelante con valentía. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.